Ahora, la dinámica del programa nos lleva hacia la voz de Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación, que tiene uno de los teatros más hermosos y modernos de la calle de Corrientes. Uno de los teatros, una serie de salas de teatro en rigor. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos y todas por allí? Bien, tratando de escucharte para incorporar nuevos elementos a nuestro repertorio de temas. Bueno, sí, cómo no. Yo creo que si nos sustraemos un poco a todo el tema de la investigación, del intento de muerte a Cristina, lo que, bueno, emerge nuevamente es el tema de la inflación, de los precios, a partir de este indicador que se publicó ayer y que vuelve a generar, entonces, bueno, una polémica, un debate político, y bueno, creo que tiene entidad porque el impacto en la vida cotidiana de la sociedad, más que nada de los sectores más humildes, es muy grande, ¿no? De cualquier manera, hay una situación paradójica dentro de este número que es tan malo, que sigue creciendo el empleo y hay un incremento del consumo y hay un incremento de la actividad industrial, ¿no? O sea, una situación, no sé, paradójica, casi uno podría decir contradictoria. Creo que lo que va mostrando es que un sector importante de la sociedad logra reacomodarse luego de la crisis de la pandemia y bueno, y de la crisis que venía desde el macrismo, y otro sector, la inflación de tan alta le impide poder mejorar su situación. Es más, creo que la desmejora fundamentalmente los sectores de niveles de ingresos más bajos, no solo los que viven de la gran parte del apoyo del gobierno, que son millones y millones de familias y de personas que reciben ayuda estatal, lo cual por supuesto está bien, sino incluso sectores que están trabajando, no reciben esa ayuda, tienen efectivamente un ingreso y la inflación es tan alta que le come una parte de su ingreso. Por lo tanto, hay una situación así extraña planteada que se refleja en números que aparecen contradictorios. De cualquier manera, creo que cada vez más surge un problema de fondo, que es dar respuesta a qué es lo que pasa con todo esto, ¿no? Porque yo creo que la puja distributiva es una cuestión instalada en la economía capitalista y aquí también se manifiesta. O fíjate que ya no tenemos esa corrida vertiginosa con el dólar ilegal que generaba una gran incertidumbre y entonces todos los factores económicos y comerciales se reacomodaban remarcando precios. Ya ese fenómeno no está y sin embargo siguen remarcando. Por lo tanto, si bien la inflación, como suele decirse, es multicausal, eso de multicausal no puede ser una palabreja que nos impide ver ¿quiénes son los verdaderos responsables de todo esto? Y yo vuelvo a reiterar que creo que son los grandes formadores de precios, que bueno, el gobierno sigue reuniéndose con ellos, interpelándolos. Es cierto que vuelve a poner precios cuidados. Yo creo que una parte de los empresarios lo cumplen y otros no lo cumplen, lo transgreden. Así que, en fin, creo que sigue estando planteado que el gobierno tenga una actitud mucho más determinada para, en fin, empezar a un proceso de baja de este indicador tan malo, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? La sensación de una sociedad en que la cifra de la inflación anual va a rondar el 70% largo respecto a el bolsillo y las carencias es muy fuerte y el año que viene hay elecciones a fin de año en Argentina. sí, y efectivamente, ¿por qué no decirlo francamente? Si se sostuviera una estructura de este tipo inflacionaria, es muy difícil concitar la adhesión, una adhesión mayoritaria como para triunfar en un proceso electoral. Yo estoy esperanzado en que, luego de este proceso de cierta normalización, después de las turbulencias provocadas desde ese endiosamiento del dólar negro, del dólar ilegal, para generar una situación de zozobra, de grandes remarcaciones, si esto se está logrando tranquilizar y equilibrar, entonces venga una fase fuerte de control de este proceso inflacionario de los formadores de precios, y que siga reactivándose la economía. Cierto es que con estas tasas de interés tan altas, eso genera recesión, no genera reactivación. Salvo que el gobierno, en algún momento, espero yo también, porque de algún modo ya lo hizo, por eso hay antecedentes, favorezcan, por ejemplo, políticas de subsidio de tasas para diversos sectores de la economía, un subsidio fuerte, y eso pueda contribuir a que, bueno, las empresas, las pymes vuelvan a tomar crédito, más allá de que los guarismos inflacionarios sean altos. O sea, hablo de subsidio, ¿no es cierto?, del Banco Central o de cualquier organismo del Estado como un modo de resolver. Y el otro, que bueno, los convenios colectivos en el último trimestre del año van a tener que recomponerse. Para eso hace falta que los sindicatos tengan una actitud firme, y también que el gobierno, quizás de la plata que va a recibir de más por la liquidación de 200 pesos a 200 pesos por dólar, eso va a generar que ingresen más tributos, ¿no es cierto? Ingresen más tributos porque se liquida mucho más. Bueno, que de ahí una parte también vaya para los sectores más desfavorecidos. En fin, estamos tratando de valorar cosas que se van a hacer, que están anunciadas, o cosas que se debieran hacer para ir a un nuevo cauce económico, social y político, ¿no? Es lo que todos esperamos mientras vemos cómo las paritarias tendrían que ser trimestrales por el ritmo de la inflación, y no anuales. Y por otra parte, hay algunos servicios, no sé, se me ocurre la medicina prepaga, por ejemplo, cuyos aumentos son tan fuertes que nos hacen pensar de verdad sobre el modelo de sociedad que el Estado está defendiendo a través de ciertas políticas que hacen, como vos mencionabas más temprano, y es uno de los asuntos piramidales de la situación, que las grandes empresas tengan ganancias excepcionales mientras las mayorías suman y suman cantidades de pobres cada vez que termina un mes. Nos encontramos otro día en el programa, Juan Carlos, para seguir evaluando situaciones. Bueno, muy bien, Carlos. Y conociendo. Hasta la semana próxima, chao. Puntos de vista. Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal, un hombre con una gran experiencia en la historia y la economía, y además de eso, diputado nacional con mandato.